Tenemos una compañera aquí que tuvo la oportunidad de escuchar a una saharaui que estuvo dentro del campamento y creo que hay cosas interesantes que ella nos puede contar. Le pasamos con Gloria. No he podido ir a los campamentos, al campamento, pero hemos vuelto con la alegría de que a las 6 de la tarde, cuando el barco abrieron las puertas, porque hemos estado las horas allí metidos con todos los accesos al barco bloqueados para evitar que pudieran subir, cuando se han abierto y ha empezado a subir la gente que iba a venir para acá, hemos coincidido, se nos ha acercado una familia saharaui que no podemos identificar porque tienen miedo de las represalias, para decirnos que venían de los campamentos. Primero, para decirnos que habían seguido y sabían lo que estaba pasando. Y segundo, para decirnos que estaban perfectamente organizados, que las mujeres y en particular los jóvenes estaban trabajando con una eficacia ya conocida por nosotras de los campamentos de siempre, que en el campamento hay vida, ya ha habido una boda, ya ha habido 4 nacimientos, están organizados a todos los niveles. Lo que ocurre es que están cortando las vías que pueden hacer posible que después de 21 días ellos puedan seguir allí viviendo. Han puesto a su alrededor un cerco que cada vez les está cortando más, les está costando más atravesar. Lo que nos piden es que pidamos a nuestro gobierno que hagan presión diplomática para que ese cerco se levante y puedan vivir en esos campamentos si quieren. Y desde esa libertad, que no tengan ya rejas a su alrededor en forma de alambrada, puedan discutir las bases de su vuelta a las ciudades saharauis, no olvidemos, dominadas por los marroquíes. Ellos quieren primero que les quiten las alambradas y después poder discutir las condiciones sociales en las que quieren vivir en sus ciudades, que tengan derecho a la educación, derecho a la seguridad, que no les atropellen ni les detengan por cualquier cosa, derecho al trabajo. Por eso se han ido a los campamentos, porque su vida en las ciudades está siendo insoportable. Lo que piden es nuestro apoyo para que se quite ese cerco y tengan derecho a decidir si quieren vivir en los campamentos o si quieren vivir en las ciudades. Este es el mensaje que nos dieron y este es el mensaje que nosotros damos. Por los campamentos. Por el campamento.